Demostración musical. Demostración musical. Demostración musical. Demostración musical. Demostración musical. Demostración musical. Demostración musical. Demostración musical. Demostración musical. Demostración musical. Demostración musical. Y aunque me ronde la muerte. Demostración musical. Demostración musical. Demostración musical. Soy minero. Demostración musical. Demostración musical. Demostración musical. Demostración musical. Demostración musical. Demostración musical.